EAP Comunicaciones, la revista de la radio, ahora en Radio Popular 1470 AM de Todelar. EAP Comunicaciones, todos los domingos, dirige Eduardo Aristizábal Peláez. Buenas tardes, bienvenidos a EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 de Todelar, Medellín, y en internet a través de eapcomunicaciones.com. Con el auspicio de Confiar, Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia, Escolme, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia, Manos a la Obra, Cor Macarena, ABC Publicitario y Eduvisión, Radio y Televisión Interactiva. Los saludamos Elkin José Villa, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abazuleta Cano, la coordinación del periodista Leonardo Londoño Jiménez, en la producción Mauricio Longas, EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 44, número 6755, teléfonos 230-6873 y 260-7436, correo electrónico eduardoaristizabal@eapcomunicaciones.com. Escríbanos. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te... Cartelera. Carlos Fernando Cifuentes Castro, de 37 años, es el nuevo secretario de Gobierno de Medellín. El abogado y exmilitar se posesionará la semana próxima. Es el cuarto secretario de gobierno en Medellín en los últimos 6 meses. Germán Vargas Lleras ya es candidato oficial de Cambio Radical a la presidencia. Ayer lanzó su campaña en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá. Mañana cumple 60 años la Universidad de Medellín. El Centro de Educación Superior tiene actualmente más de 10.000 estudiantes y 22.000 egresados. El Pascual Bravo tendrá nuevo rector en unos 2 meses. Dos goles de Jackson Martínez en México y dos de Falcao García en Portugal. Castela, 4 orejas, Luis Bolívar, 3, ayer en la Macarena. La de Ernesto Gutiérrez fue la ganadería triunfadora en el concurso. Ayer se cumplieron las exequias del exgobernador Jaime R. Chavarría. Perdió Nacional, empató Medellín. Envigado juega a las 3:30. En detalles. Así pensamos. Hombre, se habla de los ríos de dinero que se están utilizando en las campañas políticas y concretamente la que llevará a algunos candidatos a la Cámara y al Senado. En primer lugar, hombre, uno dice, ¿cuánto gastan o cuánto invierten los políticos en estas campañas? Y lógicamente que de acuerdo con los resultados, si son positivos, pues estos candidatos recuperan gran parte de ese gasto o esa inversión, como lo quieran ellos manejar o como ellos lo quieran interpretar. Algunos pues prácticamente quedarán endeudados, casi que quebrados. Lo cierto del caso es que en primer lugar, no vemos, hombre, que haya un control como efectivo y sobre todo que convenza al pueblo, que es a quien le llega esa imagen tan negativa. ¿De dónde sacarán tanta plata? Nosotros aquí no dudamos de la honestidad de todos los políticos, pero el pueblo sí tiene derecho a dudar de la honestidad de algunos de ellos. ¿Por qué? Por las pobres ejecutorias. Y porque siempre están metidos en enredos y en problemas. Porque hay políticos honestos, prístinos, claros. Y lógicamente que con ellos no hay ningún problema porque no hay dudas. Entonces, en primer lugar, hombre, no vemos como un organismo que verdaderamente convenza al pueblo del verdadero control de esos dineros porque es sano. Lo otro es lo siguiente. Hombre, yo siempre digo lo siguiente. El que tiene plata, que la disfrute. Uno no se opone a eso. Pero siempre hemos hecho un llamado de atención aquí para que aquella gente que gasta millones de pesos en cosas que son superfluas, hombre, que se acuerden de los demás y por qué no un auxilio, hombre, para ayudarle a una escuela, un auxilio para un ancianato, un auxilio para una guardería. Lo mismo decimos de los políticos. Se gastan 400 millones de pesos. ¿Qué tal que siquiera sacaran el 1%, 4 milloncitos, que para ellos no debe ser mucha plata? Y 4 milloncitos, ¿y cuántos candidatos hay que se gastan esos 400 millones? Yo creo que muchísimos. Hombre, y hacer obras sociales, obras de caridad, lógicamente bien controladas. No para hacer proselitismo con esos 4 millones de pesos diciendo, mire lo que estamos dando a los pobres. No, eso que se haga calladamente, como dice la Biblia, que una mano no se dé cuenta lo que hace la otra. Esa es nuestra invitación, hombre, para que cuando tengamos unos pesitos de más, y muchas veces no lo de más, pero acordémonos también de los demás. Esa es la invitación, y sobre todo que por favor los gastos y las inversiones en las campañas políticas que sean claras, y lo que hemos dicho en otros editoriales aquí, por favor, analice bien por quién va a votar. Vote por quien quiera, pero vote por gente honesta, gente idónea, gente capaz. Es todo. Buenas tardes. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Para que disfrute la familia, llega el arte del toreo a caballo en la Feria de Todos, con precios para todos, para el Hospital de Todos. Este sábado 6 en la Macarena, con toros triunfadores de Santa Bárbara, goce las suertes antiguas y camperas del rejoneador Álvaro Montes, con Paquito Perlaza y el ídolo Rubén Pinar, ahora en figura. Boletas desde 30 mil pesos en taquillas de la plaza y centros comerciales. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Usted, como asociado de confiar, se beneficia de ahorro y crédito. Banca electrónica, programa de confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Doce del día, 10 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio que se emite los domingos a esta hora, 12 meridiano, aquí en los 1470 de Todelar. Hombre, qué bueno lo del concurso de ganaderías, ayer en lo que corresponde a la segunda corrida de la Feria Taurina de la Macarena. 4 orejas para el diestro francés Sebastián Castelá, y 3 para el torero colombiano Luis Bolívar. El triunfador fue el hierro de Ernesto Gutiérrez. Escuchemos precisamente, aparte de lo que fue el balance que hace la empresa, el doctor Santiago Tobón, de las jornadas hasta el momento y sobre todo la tarde gloriosa de ayer en donde se cortaron 7 orejas. Aquí está el presidente de Cormac Arena. Doctor Santiago Tobón, 3 tardes en donde la gente ha salido con el rostro alegre, felices. Sí, muy contentos, llevamos 3 tardes no solo saliendo contentos, sino increciendo, o sea, cada vez viniendo más gente. O sea, eso demuestra que la Feria de Medellín se consolida, que con el apoyo de mucha gente vamos para adelante. Hay un detalle, un excelente balance que hicieron ustedes en cuanto a controlar costos, que son altos, y un espectáculo que hasta el momento ha resultado positivo. Sí, eso no es fácil, de verdad. O sea, traer toreros de la calidad de los que hemos traído y de los que van a venir, ganadería de esa calidad no es fácil. Pero ahí vamos, hoy le invito a la gente a que mire la plaza. No le voy a hacer publicidad y quiero que no me la cobren a usted. Pero, por ejemplo, ver unos almacenes Éxito, ver una Oncolanta, ver a Toyota, autos inmobiliarios, gente que va legitimando este espectáculo que en realidad es muy importante. Y esto del mano a mano, espectacular. Sí, ya vamos, una buena noticia para la gente, vamos a institucionalizar esta corrida, ya sea con mano a mano o con terna, pero la corrida de concurso, con toreros que vengan a torear en pro de la visión, se institucionaliza en Medellín, y el primero en venir va a ser Castella. Nuestro reconocimiento público por la gestión. Muchas gracias, no es fácil, hay muchos enemigos, pero ahí vamos para adelante. A las 12 del día y 13 minutos saludamos a nuestro coordinador, el periodista Leonardo Londoño Jiménez. Leonardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Un cordialísimo saludo para todos. A propósito de eventos, Medellín se está preparando para uno que es de gran magnitud, de gran alcance, de gran envergadura, como son los Juegos Suramericanos. Alguno podrá decir que, bueno, ya Medellín estuvo comprometido con un evento de más alcance y de mayor exigencia, como fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se hicieron en 1978, además con todo éxito. Sí, esa podría ser una razón para decir que Medellín siempre ha estado lista para estos compromisos, pero cada cosa tiene su afán, cada cosa tiene su exigencia, y hay que tener muchísimo cuidado, porque a través de un evento deportivo de esta categoría se está vendiendo la imagen de una ciudad, y lamentablemente por muchas cosas que han pasado y que no es necesario mencionar, la fama que tiene Medellín no es buena, y menos ahora con el reconocimiento público que hacen las autoridades de la forma como la violencia sigue entronizada en la capital antioqueña. Pero bueno, al margen de todo eso, hay que pensar que mucha gente va a venir a conocer a Medellín en los Juegos Suramericanos. Generalmente detrás de los deportistas viene un gran caudal de gente, de visitantes que quieren conocer. Vienen los familiares de los deportistas, vienen las personas que integran lo que tiene que ver con el juzgamiento, autoridades, en fin, y todo eso nos lleva a pensar que tenemos que mostrar una cara bonita de Medellín. Ojalá que no hagamos lo que en otras ciudades, que esconden lo feo momentáneamente, como por ejemplo a la gente de la calle, esconden a los pordioseros, a los mendigos, a los que llaman desechables, no sé a dónde los llevan, y después de que desaparece el evento, entonces vuelven a soltarlos y los dejan para que inunden las calles. No, ojalá que este certamen suramericano en el campo del deporte sirva para tomar correctivos, pero correctivos permanentes, de verdad. Porque es que a veces las cosas que no le convienen a la gente las toman como unas medidas momentáneas y las dejan por siempre. Por ejemplo, en el mes de diciembre, ustedes recuerdan que el alcalde de Medellín decretó un aguinaldo de 500 pesos para los taxistas. Y es la primera vez que yo veo que por decreto, por orden y por imposición hay que darle un aguinaldo. 500 pesos había que darle a los taxistas, cuando una propina depende de la libre decisión del usuario, en este caso de los taxis. Y terminó diciembre y el aguinaldito se quedó permanente, porque ya vino ese aumento de 300 o 400 pesos en la carrera mínima. ojalá que esas cosas las hagan, pero al revés, que cuando tomen correctivos para terminar con algo que es malo, que no es bueno, que disgusta a la gente, eso se quede por siempre. Hay una, es decir, la gente que está en el centro de la ciudad, para que me entiendan, los que van al centro de la ciudad, y yo soy un hombre del centro de la ciudad, me fascina el centro de Medellín, allí me mantengo, y por eso quizás por lo que puedo hablar de muchas cosas que la gente que no va al centro no conoce. Eso de los ventreros ambulantes es inmamable. Alguien puede decir, hombre, es que toda persona tiene derecho al trabajo, claro que sí, pero un trabajo organizado, un trabajo que no perjudique a los demás. Siempre se ha dicho que el interés general prima sobre el interés particular, y hay unos puntos del centro de Medellín por donde no se puede caminar. Usted obligatoriamente tiene que caminar por la calle, exponiéndose a que lo atropelle una moto o que coja un carro, porque las aceras están taponadas, están invadidas por toda clase de cosas que venden. Y yo entiendo eso, muy bueno que la gente se rebusque la vida de manera honrada, pero organizadamente, que no perjudique a los demás. Pero, para terminar, me quiero referir a un hecho que es de por sí súper fastidioso. Los que nos movilizamos generalmente en taxi, ya nos encontramos en esos acopios del centro de Medellín con una gente mal vestida, desasiada, de esos que producen repulsión inmediatamente cuando uno los ve, además por lo que huelen, dizque abriendo las puertas del taxi para que la gente, al tomar el aparato, después le tenga que dar una moneda. Ah, que esa es otra forma honrada de ganarse unas monedas, algunos de ellos para tirar vicio, para lo que sea. A mí se me ocurre, y lo hago de manera muy respetuosa, que si eso ya se hizo costumbre y la gente que tiene la autoridad en esto del tránsito la conoce, reglamenten eso, busquen unas personas, capacítenlas, ahora que vienen tanto turista y que los turistas van a utilizar taxis constantemente, capaciten a esas personas, pónganles un uniforme para que esos turistas no vean parte de la cara fea y nada amable que tiene Medellín. Nada más fastidioso que tomar en el centro de Medellín un taxi para que una persona de estas le abra la puerta y por el hecho de abrir la puerta después le cobre. Ah, y con un agravante, que hay algunos de ellos que cuando no se les da una moneda insultan a las personas. Eso hay que arreglarlo rapidito, es decir, ojalá pudiéramos conversar con la autoridad de tránsito, con el secretario de tránsito de Medellín, porque eso es rápido, eso se nos vino ya. Entonces, sí, ya se hizo costumbre, bueno, capaciten a las personas, den un curso de relaciones humanas, no sé qué cosa, y vístanos bien, pónganle un uniforme y no dejen que cualquier persona haga eso, porque para decirlo con toda franqueza y muy directamente, son algunos desechables, entre comillas, los que están haciendo eso. Muchas veces va uno a tomar el taxi, yo por ejemplo lo he hecho varias veces, cuando voy a tomar un taxi y me doy cuenta que está una de esas personas ahí, me voy para otro lado a buscar un carro por otro lado. Se nos vinieron los Juegos Suramericanos, un evento extraordinario que además no solamente va a tener su asentamiento aquí en Medellín, sino en otras sedes, por ejemplo Guatapé, algo espectacular eso de Guatapé para esos deportes acuáticos. O sea que asumamos todos ese compromiso, entendamos que no es solamente la competencia, aunque aquí han pasado cosas muy raras. Ustedes recuerden por ejemplo que en el año de 1986, que teníamos la sede de un campeonato mundial de fútbol, el presidente Belisario Betancourt dijo que no, que porque la práctica esa ya que invertir en otra cosa, y no le invirtieron en nada. Cuando todos los países luchan, meten palancas políticas, apoyo internacional para conseguir la sede de un mundial, a nosotros se nos dio un mundial de fútbol, ¿qué les parece? Pues que no, y no lo hicimos. Tenemos un suramericano, ese suramericano no tiene la envergadura de los centroamericanos en donde cumplimos, pero mucha gente se nos va a venir, y de esa imagen van a depender muchas cosas después, porque es el comercio, porque se mueven los hoteles, porque la gente compra en todas partes llevando recuerdos. Todos vamos a resultar favorecidos, pero busquemos con empeño mostrar la cara bonita de Medellín. Me ha gustado mucho estar con todos ustedes. Nos volveremos a encontrar. Hasta entonces. Serán ocho las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Para que disfrute la familia, llega el arte del toreo a caballo en la Feria de Todos, con precios para todos, para el Hospital de Todos. Este sábado 6 en La Macarena, con toros triunfadores de Santa Bárbara, goce las suertes antiguas y camperas del rejoneador Álvaro Montes, con Paquito Perlaza y el ídolo Rubén Pinar, ahora en figura. Boletas desde 30 mil pesos en taquillas de la plaza y centros comerciales. Sí. Acérquese a cualquiera de nuestras agencias y disfrute de los servicios que tenemos para usted. El trato es espectacular. Todas las niñas son muy atentas. Porque el futuro es confiar. Vigilado Superintendencia Financiera. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. ¿Te motiva el ascender laboralmente y crecer como profesional y no sabes cómo lograrlo? La Fundación Universitaria María Cano te ofrece el ciclo de complementación para tecnólogos en áreas afines a la contaduría pública a bajo costo. Llama gratis al 018-041-2266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. 12 del día y 23 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Recuerden, nos pueden sintonizar también a través de internet en eapcomunicaciones.com. Corte declaró viable terna para fiscalía por Francisco Alirio Serna Aristizábal, abogado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes. Sí, por fin se desempantanó la elección en Colombia del fiscal general de la nación. Desde el año pasado venían presentándose fuertes roces entre el señor presidente de la República, quien envía por orden de la Constitución, postula y envía a los candidatos a fiscal general de la nación. En un principio el señor presidente envió en su terna al magistrado antioqueño Juan Ángel Palacio, quien había sido presidente del Consejo de Estado, a la abogada litigante Virginia Uribe y a su exministro Camilo Ospina y exembajador ante la OEA, quien hizo una excelente defensa del país cuando se presentó el problema en Ecuador con el asesinato del jefe de las FARC, Raúl Reyes. Sin embargo, la Corte en esa ocasión declaró inviable la Corte y tras muchos roces renunció el doctor Juan Ángel Palacio y fue cambiado la terna por el magistrado antioqueño, también consejero de Estado, Marco Antonio Velilla. Sin embargo, la Corte insistió en que la terna seguía siendo inviable y el presidente se resistía a cambiar ningún candidato. Estuvo en Colombia la relatora para la independencia judicial, la brasilera Ana Karina Albornoque, y le recomendó tanto al presidente como a la Corte que desempantanaran dicho trámite y se nombrara en propiedad fiscal general de la nación. La abogada antioqueña Virginia Uribe también renunció a la terna y fue así como se incluyó entonces a la exmagistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, Margarita Cabello Blanco. Ya con los tres candidatos, la Corte este año, a comienzo de año, en su primera sesión, escuchó los planteamientos del doctor Marco Antonio Velilla y de la doctora Margarita Cabello Blanco, y esta semana la Corte anunció que consideraba viable la terna, que procedería a votar y que elegirían fiscal general de la nación, que reemplazará al vicefiscal Mendoza Diago, que viene en interinidad desde que se le venció el periodo al fiscal Mario Iguarán Arana. Sin embargo, las votaciones no fueron afortunadas porque ninguno de los tres candidatos logró sacar los 16 votos que se requiere. En la primera ocasión estuvieron punteando la doctora Margarita Cabello Blanco y el doctor Camilo Ospina entre 10 y 11 votos, y con muy pocas posibilidades el doctor Marco Antonio Velilla. Sin embargo, como no logró ninguno de los dos candidatos la mayoría, la Corte aplazó su decisión para el próximo miércoles. Esperamos pues que este miércoles la Corte logre ponerse de acuerdo y uno de los dos candidatos, o el doctor Camilo Ospina o la doctora Margarita Cabello Blanco, logren la mayoría que se requiere y empiece el periodo del fiscal general de la Nación en propiedad y se desempantane este bochornoso hecho para la opinión nacional e internacional que desestabiliza las instituciones. No está bien que en un Estado de Derecho, en un país democrático, se presenten este tipo de roces, porque si bien el presidente debe cumplir su función constitucional de enviar la terna, la Corte debe proceder a nombrar, pero la Corte hace reparos por el papel que hoy en el sistema acusatorio desempeña el fiscal general de la Nación. Estaremos pues atentos a esta semana que se produzca la elección del fiscal general de la Nación y desde estos micrófonos estaremos comentándole a nuestros oyentes habituales. Que tengan un feliz domingo. Les habló Francisco Alirio Serna Aristizábal, EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Skolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Skolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.skolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Usted como asociado de confiar se beneficia de ahorro y crédito. Banca electrónica, programa de confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es confiar. Para que disfrute la familia, llegue el arte del toreo a caballo en la Feria de Todos, con precios para todos, para el Hospital de Todos. Este sábado 6 en La Macarena, con toros triunfadores de Santa Bárbara, goce las suertes antiguas y camperas del rejoneador Álvaro Montes con Paquito Perlaza y el ídolo Rubén Pinar, ahora en figura. Boletas desde 30 mil pesos en taquillas de la plaza y centros comerciales. Sí, vamos a los toros, pa' que el toro viva. Doce del día, 30 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 de Todelar y en internet a través de eapcomunicaciones.com. Al ritmo del deporte. Perdió Nacional, empató Medellín y esta tarde juega Envigado en Ditaires. Esta información y mucha más aquí, a esta hora, con Elkin José Villa. Elkin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo cordial para todos los oyentes. Presentamos excusas, estamos un poco mal de la garganta, pero listos para la información deportiva aquí en EAP Comunicaciones, con el inicio del campeonato profesional colombiano en esta temporada 2010, con la primera presentación de los equipos antioqueños, con las primeras novedades ya en lo que tiene que ver con el campeonato, y con las primeras conclusiones también después de haber terminado la época de la pretemporada y cuando estamos entrando ya en la parte propiamente de la competencia. Independiente Medellín en condición de local frente a Independiente Santa Fe, un partido en el que Medellín estrenaba su título. Todavía obviamente se nota la falta de ritmo. El tema de la pretemporada se hizo notar acá en esta ocasión, lejos todavía de su mejor nivel que lo llevó al campeonato el año inmediatamente anterior, hace muy poco tiempo. Sin embargo, bueno, por lo menos el empezar sumando es importante. Sabemos que a medida que pasen los partidos no solamente va a crecer y va a aumentar la exigencia, sino que esperamos también que vaya a crecer y que vaya a aumentar el rendimiento de los equipos en esta instancia del campeonato. Un 0-0 que le da a Santa Fe un punto importante en condición de visitante. También, cuando no se puede ganar, es ya una frase muy común en el fútbol, lo importante es sumar, y para Medellín ha sido importante y ha sido muy valioso por lo menos sumar este punto en el estadio Atanasio Girardot. Así no haya dado todavía pues la satisfacción a la gente de ganar y de empezar ganando en este campeonato, lo cual hubiera sido lo ideal, teniendo en cuenta que la participación en Copa Libertadores seguramente le va a apurar un poco más el ritmo al equipo rojo de la montaña en el tema de resultados en esta temporada. Mientras tanto, en la ciudad de Bogotá, Nacional perdió frente a Millonarios, un resultado sorpresivo, sobre todo por lo que se había presentado desde el primer tiempo, por la manera como se habían conformado los dos equipos, un equipo juvenil en su mayoría como Millonarios, con muy pocos refuerzos, salvo el arquero que fue figura, mientras por el otro lado veíamos a Nacional con muchos de sus refuerzos, con jugadores de experiencia y con una nómina de mucho más peso que la que tenía el conjunto albiazul. Una derrota lamentable del equipo verdolaga, que parece no encontrar todavía su mejor forma, sin decir que haya jugado mal del todo, pero realmente un par de descuidos le costaron el partido al equipo verde frente a Millonarios. El debut de Stanley Mota con gol, un gol casi que de arquero prácticamente, pero al fin y al cabo era una ventaja parcial para Nacional en el Campín, pero en cuestión de 5 minutos Millonarios volteó el partido a su favor y terminó ganando, dejando de nuevo a Nacional en un mal inicio de campeonato que lo obliga prácticamente a tener que recuperarse rápido, porque sabemos que este torneo es muy corto y que la gente de Nacional tiene una gran expectativa, una gran ilusión, y también se da una exigencia para el equipo verde por la inversión que tiene, por los jugadores que tiene y por lo que pasó en el torneo inmediatamente anterior. Ya vamos a ver qué ocurre entonces cuando en la próxima fecha Nacional haga su debut frente a su propio hinchada en el estadio Atanasio Girardot. Lo cierto del caso es que arranca mal frente a un rival tradicional como Millonarios, y sobre todo ante una desigualdad de fuerzas, el equipo verde no puede vencer a un conjunto Millonarios que futbolísticamente no es más que Nacional. En mitad de semana tendremos Copa Libertadores. De hecho, ya comenzó el torneo de Copa Libertadores, lo que llaman la preliguilla o la fase de grupos, por parte de Junior de Barranquilla, que empató frente a Racing de Uruguay en la mitad de semana, un 2-2 que lo deja algo comprometido para su entrada directa a los grupos de Copa Libertadores de América. Este próximo jueves Junior tendrá que ir de visita para mínimo mantener el mismo resultado de visitante o ganar para buscar un cupo ya en los grupos propiamente dicho de Copa Libertadores en este campeonato. Vamos a ver qué ocurre con la gente de Barranquilla para esta parte de la Copa Libertadores, cuando reiteremos el próximo jueves en condición de visitante se enfrente al equipo Racing de Uruguay. Terminamos con el tema del tenis. Realizó la final hoy del torneo abierto del Grand Slam de Australia, con título para el suizo Roger Federer, su 15º título de Grand Slam. Sigue marcando historia, sigue siendo el número uno del mundo, y le ganó en Francali con toda claridad y con toda contundencia al británico Andy Murray, que venía siendo el jugador favorito de todos en el campeonato. Murray venía sin perder un solo set en todo el torneo, sin embargo en la final los perdió todos, y Federer, después de una semifinal con mucha fuerza ante Davidenko en semifinales y ante el francés Onga, hoy le ganó a Andy Murray y se mantiene como número uno del mundo en el tenis mundial y suma su cuarto torneo de Australia ya para su colección, ratificando que es, a pesar de que tiene ya 28 años y de que aparentemente estaba dando signos de flaqueza, se ha logrado recuperar y de nuevo está al tope del tenis en el mundo. La próxima semana con más información estaremos pendientes. Reiteramos también que a esta hora se juega la final de la Copa Africana de Naciones en Angola,

allí es donde quisiera estar contigo. Con la luna y la arena y ese mar, y que juegue la brisa con tu pelo y las olas te vengan a arrullar. Noches de Cartagena tan divina, lindo rincón Caribe y colonia. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Skolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Skolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.skolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Para que disfrute la familia, llegue el arte del toreo a caballo en la Feria de Todos, con precios para todos, para el Hospital de Todos. Este sábado 6 en La Macarena, con toros triunfadores de Santa Bárbara, goce las suertes antiguas y camperas del rejoneador Álvaro Montes, con Paquito Perlaza y el ídolo Rubén Pinar, ahora en figura. Boletas desde 30 mil pesos en taquillas de la plaza y centros comerciales. Sí, vamos a los toros, pa' que el toro viva. 12 del día, 43 minutos, estamos en EAP Comunicación, en la revista de la radio. Nuestro habitual colaborador, el doctor Francisco Alirio Serna Aristizábal, termina su periodo como presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, y hemos querido invitarlo a esta hora para que él nos haga el balance de su gestión, que fue verdaderamente brillante. Nos dimos cuenta de eso, y ustedes, amigos oyentes, se dieron cuenta con la información que suministramos aquí del Colegio de Jueces y Fiscales, de muchas cosas que realizó el doctor Serna Aristizábal. Doctor, ¿qué tal? Lo escuchamos, y nuestro público reconocimiento por la gestión. Muchas gracias, Eduardo. Sí, también agradecerle a EAP Comunicaciones por el acompañamiento radial que me hizo durante mi gestión como presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. Sí, el viernes 29 de enero se celebró a cabo la Asamblea General de Afiliados, donde se eligió la nueva junta, y la próxima semana se estará definiendo los dignatarios, quién será el presidente, el vicepresidente y los demás miembros de la junta. Hay una renovación parcial porque 4 de los miembros que me acompañaron siguen en la junta, y otros 5 ingresan como primera vez a la junta del colegio. Realmente resultó muy satisfactorio poderle decir a la asamblea que se hizo una buena gestión durante el año que termina. Esa gestión estuvo encaminada a luchar por la dignificación, la independencia y la democracia judicial de los afiliados jueces y fiscales antioqueños. Fue así como en varias ocasiones el presidente salió a defender la intromisión indebida del Ejecutivo en los asuntos judiciales y hacer públicos pronunciamientos en contra del ministro del Interior y de Justicia, doctor Fabio Valencia Cosio. También tuvimos la oportunidad de traer conferencistas internacionales, traer al presidente de Jueces para la Democracia de Latina o América y el Caribe, el doctor Jerónimo Sanso, que es un magistrado argentino que preside la Asociación Latinoamericana. También se trajo al presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Argentina, el doctor Eduardo Freiler, para que contara la historia de la transición en Argentina de la dictadura a la democracia. Igualmente, el colegio tuvo la oportunidad de escuchar durante este año al presidente del Consejo de Estado, doctor Ostó de la Font Pianeta, al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Alberto Arrula Paucar, al expresidente de la Sala Penal, Alfredo Gómez Quintero, y a grandes tratadistas como el doctor Diego Eduardo López Medina y Alejandro Aponte. Eso pues llena de satisfacción la labor que se hace al frente de una institución como el colegio, porque permite visionar una institución fuerte, con sentido de pertenencia, con ganas de trabajar por el quehacer del juez y del fiscal. También merece destacarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que se reunieron todas las entidades antioqueñas, el INPEC, la policía, el ejército, la oficina de víctimas y todos los demás que trabajan en pro de los derechos humanos. Y como asunto de mucha importancia, considero que el colegio por primera vez ingresó al ámbito internacional al haber sido admitido en Jueces para la Democracia de Latinoamérica y el Caribe. Esto permitió que la voz del colegio antioqueño fuera escuchada en dos foros internacionales. Uno en Brasil, donde como presidente estuve llevando la ponencia sobre el desplazamiento en Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de desplazados. Y otro en el encuentro de delegados de Jueces para la Democracia de Latinoamérica y el Caribe en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde el presidente pudo llevar a cabo cómo fue el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, cómo se gestó, cuáles han sido sus trabajos. Y Eduardo, una cosa muy importante, este año el colegio celebra sus 20 años de fundación, primer colegio en Colombia que dio origen a otros 26 colegios en el país. Habrán celebraciones de tipo académico, cultural, de todo orden en estos 20 años que se celebran ahora el 9 de marzo de haber surgido el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. Me voy pues, Eduardo, muy satisfecho con el deber cumplido, con haber sentido que no fui inferior al reto que se me colocó al estar al frente del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, y dejar un colegio con más de 850 afiliados fortalecido y reconocido no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. De todas maneras, Eduardo, muchas gracias por su colaboración, por su apoyo decidido durante todo este año de ejercicio en la presidencia mía del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. El doctor Francisco Alirio Serna Aristizábal, quien fuera hasta esta semana presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, quien entregó el cargo tras cumplir su periodo de un año. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. ¿Te motiva el ascender laboralmente y crecer como profesional y no sabes cómo lograrlo? La Fundación Universitaria María Cano te ofrece el ciclo de complementación para tecnólogos en áreas afines a la contaduría pública a bajo costo. Llama gratis al 018-041-2266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Me quedé con confiar porque fueron los que verdaderamente me hicieron el préstamo cuando lo necesitaba. Y desde ahí pues soy ahorradora fiel de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilado Superintendencia Financiera. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Para que disfrute la familia, llega el arte del toreo a caballo en la Feria de Todos, con precios para todos, para el Hospital de Todos. Este sábado 6 en la Macarena, con toros triunfadores de Santa Bárbara, goce las suertes antiguas y camperas del rejoneador Álvaro Montes, con Paquito Perlaza y el ídolo Rubén Pinar, ahora en figura. Boletas desde 30 mil pesos en taquillas de la plaza y centros comerciales. Sí, vamos a los toros, pa' que el toro viva. Notas de cierre. Carlos Fernando Cifuentes Castro, de 37 años, es el nuevo secretario de Gobierno de Medellín. El abogado y exmilitar se posicionará la semana próxima. Es el cuarto secretario en los últimos 6 meses en Medellín. Germán Vargas Lleras ya es candidato oficial de Cambio Radical a la presidencia. Ayer lanzó su campaña en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá. Mañana cumple 60 años la Universidad de Medellín. El Centro de Educación Superior cuenta con 10.000 estudiantes y 22.000 egresados. El Pascual Bravo tendrá nuevo rector en unos 2 meses. 2 goles de Jackson Martínez en México y 2 de Falcao García en Portugal. Castelá 4 Orejas, Luis Bolívar 3, ayer en la Macarena. La de Ernesto Gutiérrez fue la triunfadora en el concurso de ganaderías. Ayer se cumplieron las exequias del exgobernador Jaime R. Chavarría. Perdió Nacional, empató Medellín. Envigado juega a las 6:30 en Ditaires ante el Cúcuta Deportivo. Llegamos al final de AP Comunicaciones, la revista de la radio. Nuestro agradecimiento a Elkin José Villa, Francisco Lirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abasuleta Cano, Leonardo Londoño en la coordinación, Mauricio Longas en la producción, y a las empresas que auspician este espacio: la Cooperativa Financiera Confiar, Escuela Colombiana de Mercadotecnia Escolme, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos Acor, Universidad Americano, la Gobernación de Antioquia, Manos a la Obra, Cormacarena, ABC Publicitario y Edovisión, Radio y Televisión Interactiva. Los dejamos siguiendo el homenaje a Jaime R. Chavarría con la música de Cuando Voy por la Calle. Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí. Estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado de tu amor. Cada vez que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón. Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, que siempre estás sonriendo para mí. Y empiezo a revivir en mi memoria